Donald, ¿no? Cifras que verdaderamente preocupan. Para charlar un poquito de esto en clave local, lo tenemos del otro lado de la línea y le agradecemos la presencia a Fabián Grudine, quien es médico veterinario, es el responsable de bromatología de la municipalidad de aquí de Estación General Paz, además de ser docente. Fabián, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. Agradecido soy yo por brindar este espacio, porque creo que es necesario informar para prevenir. Sí. Recién charlábamos un poquito, Fabián, fuera del aire, y coincidimos en la apreciación que vos tenías, ¿no? Que la forma de tratar de combatir este momento difícil en el marco de la epidemia del dengue es información y más información. Exacto, no queda otra, porque es tan grande en este momento la invasión de mosquitos que tenemos, que la única forma es informarnos de cómo prevenirnos de los contagios y cómo tratar de combatir al mosquito. Tal cual, Fabián. Y si tuvieras que hacer un raconto en estos minutitos que tenemos, ya te vamos a poder tener en vivo en el estudio de la radio, pero digo, ¿qué sería lo más importante para la gente que está escuchando esta hora en cuanto a decir, che, estas son las dos o tres cosas más importantes para prevenir el tema del dengue? Bueno, yo, así como tengo alma de docente, generalmente separo las cosas y lo divido en dos para que se comprenda un poco mejor. Porque por un lado tenemos al mosquito, que es el vector transmisor de la enfermedad, y por el otro lado tenemos la enfermedad, claro, el virus, ¿sí?, del dengue. Entonces tenemos que saber un poquito de las dos cosas para aprender a cuidarnos. Por el lado del dengue, la enfermedad, nosotros tenemos que saber que es una enfermedad viral, que el tratamiento es sintomático, o sea, va tratando los síntomas que te van apareciendo, si tenés dolor de cabeza, para el dolor de cabeza, si tenés vómito, para el vómito, si tenés diarrea, para la diarrea, si tenés dolores musculares, para los dolores musculares. Y siempre teniendo presente que lo fundamental es ir al médico, no automedicarse. Si uno tiene cualquiera de estos síntomas que acabo de manifestar, lo primero es ir al médico, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el mosquito. El mosquito tenemos que conocer su ciclo biológico. ¿Dónde está? ¿Qué le gusta? ¿Dónde vive? ¿Cómo se reproduce? Entonces, si nosotros aprendemos todo eso del mosquito, vamos a poder controlarlo. Si nosotros controlamos el mosquito, disminuimos las posibilidades de contagio del dengue. Totalmente, que es atacar básicamente la proliferación de este virus, ¿no? Exacto. Si nosotros atacamos la fuente, digamos, disminuimos las posibilidades de contagio, disminuimos el riesgo, ¿sí? Y en eso, Fabián, digo, es importantísimo, porque uno también en esto de ir separando dice, bueno, los estados, tanto municipales, provinciales y nacionales, obviamente, tienen su política de combate, algunos municipios fumigan ampliamente, otros no y demás, pero digo, en lo personal, en la materia personal, cada vecino, cada vecina, cada familia tiene a mano ciertas herramientas para decir, che, desde nuestro lado, responsablemente, combatimos al dengue, ¿no? Exacto. También tenemos que ver eso, hacer un poquito de autocrítica y decir, bueno, yo también voy a ayudar a la lucha contra este mosquito, digamos, contra esta enfermedad. Y bueno, tengo que ponerle lo mío. Y en cuanto a lo personal, lo que tenemos que cuidar es impedir, en primer lugar, que el mosquito entre en nuestra casa, porque este es un mosquito que tiene hábitos hogareños, le gusta entrar a los domicilios. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar por todos los medios es de que entre. Claro, claro. Ante todo, tener en cuenta esa situación. Y otra pregunta, mira, que es habitual, Fabián, en los oyentes, en los vecinos, y te la quiero trasladar, porque muchos he escuchado de que, lamentablemente, a lo largo del año vamos a seguir teniendo la presencia del dengue, y muchos por ahí, no conociendo tanto del asunto, uno diría, che, bueno, baja el calor y desaparece esta epidemia. ¿Cómo viene el 2024? Y viene complicado porque los fríos no son como eran antes, bien manifiestos, bien estables. Y hay días que vamos a tener altas temperaturas y hay días que vamos a tener bajas temperaturas. El problema del mosquito no es cuando tenemos bajas temperaturas, porque es como que se muere mucha cantidad y se aletarga, se queda quieto. Ahora, el día que nosotros tengamos calor, vamos a tener un mosquito desaforado que va a salir a querer comer y a querer reproducirse, ¿sí? Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que impedir, porque cuando sienta frío, el mosquito va a buscar entrar a los hogares. Entonces nosotros tenemos que tratar de que evitar eso. Hay varios mecanismos para evitar que entre a los domicilios, ¿no? En primera medida, la primera barrera son las mosquiteras. Otra medida es mantener el mayor tiempo posible cerrado las ventanas, las puertas, y que en los horarios en los cuales el mosquito se mueve un poco más afuera. Los horarios pico donde este mosquito se mueve mucho afuera es a la mañana temprano, entre las 6 y las 9 de la mañana, y a la tarde entre las 18 y las 21 horas. Entre esas horas tenemos que tratar de evitar ventilar nuestro domicilio, ¿sí? Porque si no se va a entrar, si hace frío afuera, va a entrar a nuestra casa. Tal cual, Fabián, y son informaciones y cuidados que por ahí parecen muy lógicas, pero que se nos pasan en el día a día, y es importante esto que vos decís, informar. Fabián, no te robamos más tiempo, sabemos que estás en plena jornada de trabajo, pero dejamos instalado al aire que próximamente te vamos a tener aquí en el estudio de la radio para con mucho más tiempo poder hacer ese ida y vuelta con la gente y que sean los mismos vecinos quienes puedan manifestar sus inquietudes, ¿no? Bueno, desde ya muchas gracias, el agradecido soy yo por brindar este espacio y por informar a la gente, porque de eso se trata, informar a la gente para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, ¿sí? Porque estamos ante una situación que amerita tal forma de informar, porque estamos en una situación grave, ¿sí? Y que nos va a costar salir porque en muchos casos yo creo que estamos subestimando a la enfermedad, ¿sí? Como pasó también en la pandemia, nos pasó en algún momento que subestimamos a la anterior enfermedad. Esto también hay un cierto grado de relajación en la población y entonces, bueno, después se suscitan los problemas que estamos viendo. Tal cual, Fabián, y coincidimos en cada uno de los puntos. Fabián, el abrazo enorme, abrazo grande, y seguimos ahí en contacto, ¿vale? Bueno, muchas gracias y a su entera disposición para cuando ustedes crean pertinente volver a convocarme. Muchísimas gracias. Fabián Grubin charlando con nosotros, hablando de dengue, que es uno de los temas, digo, de la agenda